La música que escuchamos, Porear Clock, Piernas Tropicales, siguió Gil Ventura en Bogotá. Antes fue Enrique Chía con Estrellitas y Duendes de Juan Luis Guerra y Noche Cubana de Portillo de la Luz. La comunicación que usted desea establecer. Nuestro correo electrónico instrumental@renciclopedia.icrt.cu. Nuestra dirección, calle N, número 266, séptimo piso, entre 21 y 23, municipio de Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba, código postal 10.400. También puede escribir a Radio Enciclopedia, apartado postal 4537, municipio Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. La comunicación que usted desee establecer, claro que es posible. Era Fran Purcell con Annette Polka de Strauss. Para quienes gustan de datos y cifras, una nota. Una lágrima está compuesta por agua en un 98,3%. El resto son glucosa, proteínas, sodio y potasio. Thank you. una mirada a la revolución industrial. En Hablemos Simplemente, el arte de atrapar el tiempo. Ella sería producto de la explotación de riquezas procedentes de las colonias europeas. A su vez, tal acumulación fue consecuencia del desarrollo extraordinario alcanzado por el comercio. Se generó así el capitalismo mercantil, que pronto se transformó en capitalismo industrial. Baste recordar que en este período histórico, comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, en Gran Bretaña en primer lugar, y en el resto de Europa continental después, tuvo lugar el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad desde el Neolítico. En la música primero escuchamos a la orquesta Twilight en Una noche más y algo sucedió en El camino al cielo. Ahora fue Peter Nero en ¿Cómo puedes destrozar mi corazón? Jamaica forma parte de las llamadas Antillas Mayores. En Hablemos Simplemente, Planeta Tierra. Se localiza a 630 kilómetros de Centroamérica y a 150 kilómetros al sur de Cuba. Excepto una pequeña franja de costa, su terreno es montañoso, una particularidad geográfica que hace que no sufra graves consecuencias debido a los ciclones que afectan al Caribe, ya que sus montañas los desvían o los debilitan. El clima es tropical, aunque puede ser más fresco en las montañas. Además de la isla principal, Jamaica tiene varios grupos menores de islas, bancos de arena, cayos y arrecifes. Ella sorprende por su belleza, por sus aguas cristalinas, por las playas de arenas muy blanca, sus altas calas, los escarpados picos montañosos y sus hermosas cascadas. día en la historia de la humanidad. 27 de noviembre de 1895, el inventor y químico sueco Alfred Nobel dispone en su testamento que las rentas de su fortuna se distribuyan en los premios que llevarán su nombre. Hablemos simplemente en Radio Enciclopedia. En la música primero fue Percy Faith en Rumba en Jamaica y Verano de Amor. Ahora era Frans van Bergen en Luna Azul. Y del disco 100 boleros para enamorados escogimos Me voy pa'l pueblo de Mercedes Valdés. Quo Vadis es una conocida novela histórica del autor polaco Henryk Sienkiewicz. Escrita entre 1895 y 1896 por episodios, centra su argumento en la época del emperador Nerón y desarrolla ampliamente el tema de la relación entre paganos y cristianos a partir de la historia amorosa entre un tribuno, Marco Vinicio, y una joven cristiana, Ligia. Su relación enfrentará dos extremos en estilos de vida. Sin dudas resulta una apasionante trama que retrata la vida de los primeros cristianos perseguidos por Roma. El título de la obra está en latín y se refiere a las palabras Quo Vadis Domine, que significa ¿A dónde va, Señor? Y que, según la tradición, fueron pronunciadas por el apóstol Pedro mientras huía de Roma para ponerse a salvo de la persecución de los cristianos ordenada por el emperador. En cuanto a su autor, Henryk Sienkiewicz nació en Polonia en 1846 y sería galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1905. Sus obras, traducidas a más de 40 idiomas, le convirtieron en uno de los autores más leídos del siglo XX. Fue Paul Muriat con la pieza Mandy. De una isla del Caribe, sobre la revolución industrial, a propósito de un ave y acerca de una novela, hoy te comenté. Hablemos simplemente, ahora concluye. En el diseño de sonido me acompañó Albertico Creo. Yo soy Geisel Andreu. Buenas noches. Transmite CMBQ Radio Enciclopedia desde La Habana, Cuba. Un sonido para todos los momentos de la vida. Compruebe la hora, las 11. En uno de sus versos se expresa el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer: el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Ustedes han llegado a la última hora del día. Bienvenidos a este tiempo diferente en la programación nocturna de Radio Enciclopedia, de lunes a domingo, entre las 11 y la medianoche. En los inicios, Ray Conniff, su coro y orquesta, con esta confesión: como yo te amo. Buenas noches, donde estén y con quien estén. Con guión y dirección de Alfredo Zamora, estamos compartiendo La Última Hora del Día, Albertico Creo en la grabación y toma de voces, Luis Marchán en el corte y la edición, Lázaro Sarmiento en la asesoría y su presentadora y amiga María Alejandra, los labios invisibles de la noche. El ganador lo toma todo. Así nos decía la Orquesta Sinfónica de Londres. Condón o preservativo. Dos términos en la lucha contra el VIH-Sida con un mismo significado y un mismo destino. La prevención. Este es el pianista Carl Doy, hoy en el segmento de nuestro invitado especial de Poco Antes de la Medianoche. Una selección de títulos en el piano de Carl Doy nos conducirá hacia esa zona de emociones impredecibles, la medianoche. Y mientras avanzamos a ese segmento especial con solo música, nos haremos acompañar por el cuarteto Reflexión, que hoy cuenta con tiempo extra, y estos títulos: 20 años de María Teresa Vera, Tres palabras de Osvaldo Farrés, Sabor a mí de Álvaro Carrillo, Dos gardenias de Isolina Carrillo, Contigo en la distancia, de César Portillo de la Luz, y Añorado encuentro, de Piloto y Vera. El más preciado mensaje sonoro de Radio Enciclopedia en la última hora del día. Un programa donde viajamos por alcobas y aposentos, entre la evocación y la noticia, entre el dato breve y los sonidos instrumentales. Thank you. En la última hora del día, palabras íntimas, palabras escritas con el corazón. Cuando te digo te amo, solo te quiero decir que te acepto tal y como eres. No quiero cambiarte, me encantas así como eres. Quiero que alcances tus sueños y te ayudaré en todo lo posible. Quiero verte brillar y estar ahí contigo, a tu lado, en las buenas y en las malas. Conozco tu pasado, tus secretos, tus errores, pero jamás te juzgaría. No te necesito para vivir, y sé que tú tampoco, pero sin embargo, haces que mi vida sea mucho mejor cuando estamos juntos. Luego de este segmento con palabras íntimas, palabras escritas con el corazón, seguimos nuestro andar discreto por esta radio con Malkei y todo lo hago por ti. Thank you.

un instante en la vida de muchas personas, la última hora del día. En ese instante, David Foster con este título, Después que el amor se ha ido. Toda la vida estaba en tus pálidos labios, toda la noche estaba en mi trémulo vaso. Y yo cerca de ti, con el vino en la mano, ni bebí ni besé. Eso pude, eso valgo. En la última hora del día, palabras íntimas, palabras escritas con el corazón por la poetisa cubana Dulce María Loynaz, una de las voces más sobresalientes de la lírica iberoamericana. derechos sexuales de los seres humanos. Los seres humanos tenemos derecho a la autonomía sexual, la integridad sexual y la seguridad del cuerpo sexual. Este derecho comprende la capacidad de tomar decisiones autónomas relacionadas con la vida sexual dentro del marco de la propia ética personal y social. Además, comprende el control y el goce de nuestros cuerpos sin ningún tipo de tortura, mutilación o violencia. Derechos sexuales de los seres humanos. Tiempo de reiterar nuestra sentencia inicial. Se trata de estos versos del español Gustavo Adolfo Bécquer. El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Nos acompaña Fausto Papetti con el tema de amor de Romeo y Julieta. Es hora de recordarles que en el segmento del invitado especial de poco antes de la medianoche contaremos con el aporte del pianista Carl Doy. Antes, escuchemos al cuarteto Reflexión, que hoy nos acompañó con tiempo extra de música aquí en la última hora del día. ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Un espacio diseñado para el amor, la poesía, el consejo oportuno, las reflexiones inteligentes y los mejores sonidos de la música instrumental ligera. En Radio Enciclopedia, entre las 11 y las 12 de la noche, la última hora del día, una serenata a la luz de la luna. Thank you. Ya el unicornio azul de Silvio Rodríguez nos anuncia el segmento del invitado especial de poco antes de la medianoche. Hoy con el pianista Carl Doy y estos títulos. Señora, todo lo que pido de ti, sellado con un beso y castillos de hielo. Soy María Alejandra, su presentadora y amiga, de labios invisibles y rostro misterioso, que les desea feliz madrugada, donde estén y con quien estén. Exactamente las 12. CMBQ Radio Enciclopedia, transmitiendo desde La Habana, Cuba. Hoy es domingo 19 de abril de 2020, año 62 de la Revolución. Interludio, un programa de Radio Enciclopedia con la música instrumental y sus mejores intérpretes. Este domingo, Su Majestad la Música. De la música cubana. Las versiones. Propuestas de interludio que ya invita al guitarrista iraní Armik, a Liu Raymond y a la Orquesta Amor Ilimitado de Barry White. Tres estilos, tres sonoridades y estos títulos: Noches en Negrit, Ruby y Bella Mía. en el primer minuto del día y en la novena hora, Interludio, un programa para los que saben elegir. Interludio, la música. Thank you. Anteriormente escuchamos Noches en Negrit, Ruby y Bella Mía, que dan paso en interludio a la sección Las Versiones. Seleccionamos este domingo un clásico del músico poeta mexicano Agustín Lara, el recordado Flaco de Oro, de tantas y tantas inolvidables creaciones. Se trata de Farolito, ese que alumbra apenas en la calle desierta, cantado tantas y tantas veces desde su estreno. Para interpretar los dos diseños instrumentales de Farolito de Agustín Lara, invitamos al pianista Enrique Chía y a los violines mensajeros. En Las Versiones, Farolito. El autor, Agustín Lara. Momento dominical en interludio. De los archivos sonoros de Interludio, dos melodías. Por el órgano romántico, Estrellita del Sur, un vals de Felipe Coronel Rueda. Y de la autoría de Eugenio Doga, Cascada Parisiense, en una grabación del acordeón y el conjunto de la Radio de Moscú. Thank you. Interludio, toda la música toda, en 58 minutos. Hablaremos de nuestra música y de un compositor, Zenén Suárez. Criollísimo, simpático, muy creativo e inquieto. Así fue Zenén Suárez. Él nació en Matanzas en 1922 y falleció a los 91 años en el 2013. Fue un excelente intérprete del tres, compositor, arreglista y director de diversas agrupaciones, entre ellas el recordado Combo de Zenén Suárez, muy popular en los años 60 del pasado siglo. Formó parte de notables colectivos musicales como por ejemplo los Guaracheros de Oriente y el conjunto de Ernesto Grenet. La obra musical de Zenén Suárez es extensa y en ella destacamos Soy campesino, que cantara Benny Moré, Eres sensacional, La sopa en botella, del repertorio de Rolando la serie, y esta que nos ofrece el autor, Recuerdos de Viñales. Muchos intérpretes incorporaron a sus repertorios la música de Zenén Suárez. Uno de ellos fue Felipe Dulzaides, quien grabó de Zenén Suárez Melodía del Riviera. La escuchamos aquí en Interludio. Thank you. Sam Taylor evoca Tu perfecta verdad. En interludio, un clásico del compositor Ray Nobel. Con la firma de Olga de Blanc, Nelson Camacho diseña Mi guitarra guajira. Excelente música cubana este domingo en Interludio. Thank you. Stanley Black reserva unos minutos en interludio. De Frank Lusser, una mujer enamorada. Su Majestad, la música. Viajemos en el tiempo y detengámonos en Francia en el año 1858. Entonces nacía allí la soprano Emma Calvé, quien fue considerada por la crítica como una de las mayores sopranos dramáticas de la historia del repertorio francés de la ópera. Emma Calvé fue discípula de Mathilde Marchesi, considerada una de las más experimentadas profesoras de canto lírico de su época. Hacia 1882, en Bruselas, Emma Calvé debutó profesionalmente interpretando el personaje de Margarita de la ópera Fausto de Gounod. Luego vendrían otras óperas, otros personajes. El de Carmen de la ópera homónima de Jorvisset fue defendido por la Calvé, renovador e interesante, pues representaba a la célebre muchacha vestida como una auténtica gitana, con un vestido negro y un viejo chal, expresando el temperamento audaz y fogoso de la emblemática Carmen. Emma Calvé fue igualmente una sólida actriz. Esta soprano francesa falleció a los 84 años en 1942. Y de la ópera Carmen de Giorgione Habanera es Fran Purcell. Y en la despedida, Gianni, quien nos acompaña hasta el último momento, una obra suya. Gracias por la preferencia, fieles oyentes de Interludio. Radio Enciclopedia presentó Interludio, con guión de Teresa González Reina y dirección de María de los Ángeles Vivero. Laboramos en la realización del sonido Luisa María Márquez y Albertico Creo. En la asistencia al programa Ofelia Blanco. Hablándoles Carmen Rosa y Mirta Leida, quienes en nombre de todos les agradecemos su amable sintonía. Para prevenir y controlar la COVID-19, no comparta el móvil, cubiertos u otros objetos personales, tampoco alimentos o bebidas. Transmite CMBQ Radio Enciclopedia desde La Habana, Cuba. Esta es la hora en Cuba, la 1:00. Después de la medianoche, se van acallando los pensamientos. Lo infinito del universo se vislumbra a través del resplandor de las estrellas. Entonces, se manifiesta la intimidad del silencio. La quietud puede ser conmovida por una preferencia de sonidos suaves y elegantes. 4 horas colmadas de cordialidad es la propuesta de Gustavo Becker Martínez. En nombre de todos los amigos del grupo de la placidez y el bienestar que tenemos a nuestro alrededor y en el mío propio, te agradezco la sintonía a este tu espacio, la intimidad del silencio, que con mucho gusto hacemos cada día para tu disfrute. En los minutos iniciales estuvo Valentino Sachs con su acabada versión de Usted, conocido bolero del mexicano Gabriel Ruiz, nacido en Guadalajara y fallecido en la Ciudad de México. Fue Premio Nacional de las Artes en 1989, junto con Manuel Esperón y Consuelo Velázquez. Seguimos con Joe Vilar, quien trae las páginas de su repertorio como Lamento y Mía, pertenecientes al compositor Armando Manzanero, quien a los 8 años de edad inició estudios de música en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad natal, Yucatán, completando su formación musical en la Ciudad de México. Thank you. Hoy en el Momento Poético, a esta hora te presento a Elsa Crox, poeta, ensayista, traductora mexicana, nacida en la Ciudad de México hacia 1946. Es autora de una extensa obra iniciada en 1966 con Nexos y continuada luego con los siguientes títulos, entre otros: Amor es el más oscuro, La dama de la torre, Vacantes, Baniano y Canto Malabar, entre muchas otras. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, incluida en diversas antologías y galardonada con varios premios importantes, como el Nacional de Poesía Aguascalientes en 1990 y el Premio Javier Vilaurrutia, máximo galardón literario de México. De su obra te voy a ofrecer un fragmento de su poema Amor, el más oscuro. ¿A qué comienzo a amarte? Con estos muros carísimos en esta ciudad cálida al tiempo de las lluvias, ¿dónde estás ahora, esta primavera tarde que pienso en ti? ¿Dónde estás ignorándolo todo? Aquí te descubro inalcanzable y triste. Dime qué pasos te trajeron a estas tierras, cómo abandonaste tu gracia de elegido, tu ministerio de humildad. ¿Qué suplicios te agobian desde entonces que violentan tu rostro y vierten en tu voz la nostalgia y la ira? Dime en qué formas eres vulnerable o ganas la lucidez en un momento. ¿Qué caminos dejaste? ¿Qué expiación te vence y te despoja? ¿Qué caminos seguiste para llegar aquí, desconocido y hermoso, donde yo te amo? Thank you. Apareció en nuestras frecuencias la trompeta de Harry James, con los emblemáticos temas Todo o Nada, Querida, He oído una canción antes, Lagunas de ensueño y Tú me haces falta, de Alton Altham, Gillespie, Jules Stines, Coax y James Vincent Monaco, respectivamente. Modos diferentes. Una ocasión para apreciar la singularidad. El saxo con su melodioso sonido es el invitado a este momento, frente a frente con la orquesta Sax Band y el trío Gitano Sax y sus estilos interpretativos. Así vamos a recrear estos minutos de tu intimidad. Comienza este encuentro cordial la orquesta Sax Band con los títulos Tiernamente, Laura, La Puerta y El Breve Espacio en que No Estás, de Cross, Raskin, Demetrio y Paulo Milanés, quien en sus comienzos estuvo muy influenciado por la música tradicional cubana y por el movimiento feeling. Por su parte, el trío Gitano Sax se presentará más adelante con las páginas Paso la vida pensando, de José Feliciano, Para decir adiós, que pertenece a Figueroa, Procuro olvidarte, de Vida Manuel Alejandro, y Total, de nuestro Ricardo García Perdomo, nacido en Cienfuegos el 20 de abril de 1917. Ahora recordar y disfrutar. Thank you. La intimidad del silencio, donde la música y la palabra mezclan la intención de acompañarte con elegancia y suavidad.